y que además de eso, el 93% de las noticias no está sostenida sobre una información sólida, sobre estadísticas, sobre consultas especialistas, y mucho menos ninguna de ellas toma en cuenta la voz de niños, niñas y adolescentes, es decir, la perspectiva de los chicos no está presente. Hay que decir que cuando la ley de servicios de comunicación audiovisual tal vez haya sido en la historia argentina una de las leyes que mayor participación democrática ha tenido, y allí se fijaron una cantidad de derechos a la comunicación que, si bien ya estaban contenidos en pactos internacionales como el de San José de Costa Rica y otros, no habíamos logrado plasmar en una ley en la Argentina y seguíamos regidos por un decreto ley de la dictadura militar. Ahora, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, no hemos hecho más que perder derechos. Debuta este viernes en Radio Kermés el programa Los Días Más Felices. Desde las 21 y hasta la medianoche abordará temáticas de actualidad, política y cannabis medicinal, según lo explicaron sus productores. Lo que vamos a encarar en el día a día de cada uno de los viernes subsiguientes, que vamos a estar, por ejemplo, con lo sucedido en la semana políticamente, socialmente y culturalmente también, porque también vamos a estar promocionando algunos de los eventos que se van a realizar acá en Toay y, por supuesto, en Santa Rosa y la provincia. Siempre los días del pueblo, la alegría del pueblo. Queremos sembrar memoria, que no se vaya la memoria del ciudadano común, el que camina por la calle. En la columna de cada semana, Silvana Staudinger contó la programación completa de estos días en el Espacio Inca de Santa Rosa, que incluye una función infantil en los días domingos. Tenemos para el domingo la función infantil que agregamos este año a las 17 horas, una peli que se llama Anida y el Circo Flotante, otra función 19:30 horas, esta es para mayores de edad, para mayores de 16 años, una peli que se llama Invisible, es una ficción. El lunes 16 vamos a estar pasando Vergel, que es un drama, es una película para todo público, igual yo recomiendo que si vienen con menores los acompañen. La del martes es La Cena Blanca de Romina, que tenemos que es un documental que narra la historia de Romina Tejerina, este caso emblemático de violencia de género que fue allá por el 2003, que transcurre en San Pedro, en la provincia de Jujuy. El equipo de fútbol de All Boys tiene nuevo director técnico. Mauricio Rambur, el flamante entrenador, contó en Radiocracia las expectativas del equipo para lo que viene. Estoy muy contento, es una alegría para mí, para mi familia. La verdad que esta semana he recibido muestras de apoyo, de cariño de mucha gente y bueno, con mucha gana, con mucha expectativa, con mucho trabajo y mucha responsabilidad. La verdad que All Boys es un grande acá de La Pampa, entonces bueno, esta oportunidad que se me presenta la estamos asumiendo con mucha responsabilidad junto a mi cuerpo técnico. Emilce Aymar estuvo en nuestro estudio para contarnos de la propuesta de su grupo de teatro de objetos Alta Rusticidad, que va a estar el domingo presentándose desde las 18 horas en la Casa del Bicentenario, acá en la localidad de Toay, en la avenida 13 de Caballería al 800. Nosotros hacemos teatro de objetos y en este momento tenemos una obra en cartel que se llama Alta Rusticidad, también como nuestro grupo, y la vamos a traer acá a la Sala del Bicentenario de Toay, que está en la calle 13 de Caballería. Linda sala. Y cómo es, bueno, ahí vamos a presentar nuestro trabajo, que nuestra obra se trata sobre las cosas de acá de La Pampa, porque trabajamos con poesía de Edgar Morisoli. Los textos fueron escritos por nosotros somos cuatro integrantes en el grupo, y con la dirección de Carlos Piñero, que es un titiritero de Córdoba. La dirección de esta obra la auspició el Instituto Nacional de Teatro y la Secretaría. Radiokermés.com.